Bienvenidos nuevamente a su programa Desde la Otra Acera. Para mí es un placer y un orgullo encontrarme con ustedes en este espacio de reflexión y sobre todo poder visibilizar aquellos temas políticos, ciudadanos, sociales que se han generado en las últimas 48, 72 horas y aquellos temas de interés que contribuyen de alguna manera al reconocimiento de la humanidad necesaria en el hombre y sobre todo en esta Venezuela que requiere de nuestra participación activa como seres políticos. ¿Quién les habla? Yosmar Molina. Como siempre, quiero expresar mi agradecimiento a quienes hacen posible este programa. En primera instancia, agradecer a mi gente del colectivo de Radio Catabre 99.3 FM. También agradecer a la red Radio Coneicop y Radio Ciudadana de Uruguay, quienes retransmiten este programa, todos de la mano de Rubén Suárez, su secretario internacional. A lo interno, agradecer al abogado Egisto Paredes, presidente de la Fundación Radio Comunitaria Catabre 99.3 FM, a Lirio Acosta, responsable de la musicalización y adicionalmente responsable de la emisora. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a una amiga que me la encontré en el camino y que tuve la oportunidad de conversar y construir con ella un discurso dentro de lo que es la celebración de los 18 años de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta mañana compartí con ella, lo reitero nuevamente, unas reflexiones sobre la importancia de la Bolivariana. Y con esta primera inquietud le doy la bienvenida a la doctora Yolanda Escorcha. Bienvenida. Muy buenos días, licenciada Yosmar, gracias por la invitación. En verdad es un gran placer estar aquí dirigiéndome a la audiencia para expresar con mucho cariño, con mucha felicidad y con mucho regocijo el 18º cumpleaños de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nuestra Casa de los Saberes, una universidad que nació, creada por el comandante supremo Hugo Chávez, con el fin de romper con los paradigmas del conocimiento hegemónico, con el fin de democratizar y universalizar el pensamiento universitario. Una universidad que ha llegado a todos los espacios, a todos los rincones de la geografía venezolana y que ha logrado transformar conciencias. Porque desde cada uno de sus programas de formación de grado, la Universidad Bolivariana de Venezuela está destinada a, desde la praxis, cambiar realidades, dar empoderamiento a las comunidades y lograr que el conocimiento se transforme en un arma para la defensa, porque siempre el conocimiento ha estado en manos hegemónicas, siempre ha habido la clase dominante y la clase dominada, y no es posible porque todos los seres humanos somos pensantes, podemos hacer aportes a la sociedad, y quién mejor que la universidad, que es la que le corresponde desarrollar y crear la cultura que nos permite a nosotros construir a través del conocimiento, a través de la investigación, espacios para la discusión, para el diálogo de saberes, espacios para que las comunidades se sientan acompañadas y se sientan que son importantes para la sociedad venezolana. Y por supuesto, cada uno de los profesionales que egresa de la Universidad Bolivariana de Venezuela como profesional ciudadano está claro en cuál es su papel en la sociedad, cuál es su rol fundamental como transformador y promotor del cambio social. Fíjese, yo quería que me comentara un poco sobre estos 18 años. Usted insistía esta mañana y vuelve otra vez a insistir, a usted dándonos a conocer que la universidad definitivamente es política. Es una universidad, pero no politiquera, sino es una universidad política en el momento en que nosotros ya fijamos nuestros saberes y los expresamos abiertamente de manera propositiva hacia el desarrollo del país. Entonces, quisiera que me ahondara cuál es la línea política que se maneja dentro de la universidad. fíjate, la Universidad Bolivariana de Venezuela es una universidad de Estado. Es una universidad que viene a ser soporte ideológico de la Revolución Bolivariana. Una universidad que viene para enfrentar los embates del imperialismo en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo psicológico, en todos los aspectos de la vida cotidiana, porque siempre han tratado de dominarnos y a través de la educación nos han tenido dominados con esas universidades clásicas que dentro de sus claustros el conocimiento está apresado. Ellos no democratizan el conocimiento porque saben que el pueblo también piensa, que el pueblo puede opinar y puede resolver desde sus comunidades. Como de hecho, la Revolución Bolivariana se ha visto respaldada por la gestión y por el impacto de la Universidad Bolivariana en todas las comunidades. Cuando la gente ya es consciente, ya nadie puede llegar a meterle cuentos. Ya las comunidades saben, y saben qué es lo que se está jugando, saben qué es lo que estamos nosotros defendiendo a través de la Revolución Bolivariana de Venezuela. El sentido de pertenencia, el sentido de identidad. Cuénteme un poco sobre eso, porque de alguna manera percibo que la universidad no solamente lo afianza dentro de su comunidad universitaria clásica, sino que también está empoderándolo en la ciudadanía. Entonces, coménteme un poco sobre esos valores y esa venezolanidad, esa nueva construcción política. Ajá, bueno, fíjate, la Universidad Bolivariana es una universidad del pueblo y para el pueblo. Y como tal, deja claro que hay valores que hay que rescatarlos dentro de la sociedad. Son valores de la familia, son valores cristianos, son valores humanos que van de la mano con lo que es la identificación, el perfil de esa universidad nueva, de esa universidad humanista, de esa universidad que quiere el acercamiento con las masas. Y es una universidad que se apoya en la praxis, en la teoría y en la práctica, que desarrolla proyectos, que hace emprendimientos para lograr transformar comunidades y que por supuesto le esté quedando claro a la ciudadanía y a las comunidades que hay una universidad que se erige como un bastión de defensa de lo que son los derechos de los ciudadanos. Chávez, ¿qué papel juega él? Fundamental. Él es el alma, él es el creador de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Él creó la Universidad Bolivariana de Venezuela para garantizar y para afianzar la máxima bolivariana de que las naciones marchan al término de su grandeza en el mismo paso que camina la educación. Él creó la Universidad Bolivariana de Venezuela y dijo que se jugaba la suerte con la Universidad Bolivariana de Venezuela, porque es una universidad que vino a romper paradigmas. Ese paradigma del conocimiento hegemónico, elitesco, ese paradigma que no permitía que las clases desposeídas pudieran acceder al conocimiento y pudieran generar conocimiento para transformar comunidades. La confianza. ¿Qué pasa? Porque de repente el que no tiene dientes o el que no tiene acceso o estabilidad económica es la población natural, ¿no? Y entonces de repente el académico o el claustro normal dice, pero es que tú no sabes, tú vienes egresada de la Bolivariana. Entonces, de alguna manera hay una afectación en la confianza. ¿Qué lectura tiene usted al respecto? Bueno, la confianza se va generando, porque realmente, pues por supuesto que cuando vemos un modelo que se opone a otro, siempre va a haber confrontación, siempre va a haber divergencias, ¿verdad? Pero poco a poco la Universidad Bolivariana dejando claro cuál es su objetivo, cuál es su misión, cuál es su visión, y por supuesto que se va imponiendo también, porque las universidades tradicionales o clásicas tienen todo cualquier cantidad de tiempo, y esta es una universidad muy joven, pero sin embargo, en ese poco tiempo que ha tenido la Universidad Bolivariana de Venezuela, ha logrado impactar, ha logrado calar en el imaginario colectivo. Les comento a nuestros usuarios y a nuestras usuarias que estamos conversando con la doctora Yolanda Escorcha, una de las profesoras fundadoras de la Universidad Bolivariana de Venezuela, aquí en la región de Barinas Portuguesa. Son 18 años caminando, andando. En lo personal, ¿qué suma? Bueno, fíjate, para mí la Universidad Bolivariana fue una oportunidad de renacer, una oportunidad de poderle dar a mi país una mano, de poder hacer mis aportes, como persona y como profesional, y poder acompañarla en esa transformación que se viene gestando con ella y en la sociedad. Y bueno, y personalmente yo me siento comprometida, me siento cada día, amo mi universidad, y desde cualquier espacio donde yo esté siempre estaré apoyando a la universidad, dando una mano a la universidad y defendiéndola con argumentos, por supuesto. Ahora, quisiera también conversar un poco y pasearme con los usuarios sobre el perfil del docente, porque evidentemente dos de los principales bastiones es el estudiante como tal, y el otro es el docente. ¿Qué caracteriza a ese docente de la Bolivariana? Bueno, fíjate. ¿O debe caracterizar, o debe ser el...? Claro, todo docente, llámese docente de educación primaria, de básica, de universitaria, debe tener un perfil. Pero ¿qué pasa? La Universidad Bolivariana, por ser una universidad que tiene un modelo educativo tan dinámico, tan distinto, requiere de un perfil muy especial. Muy especial en el sentido de que debe dársele énfasis a aspectos dentro de la función docente que van de la mano, que van amarraditos todos y que son los que van a realmente lograr el éxito en la gestión académica de la universidad. El perfil del docente tiene que estar estructurado, debe estar estructurado en funciones. Por ejemplo, la primera función es la función socioacadémica, que es la que está relacionada con la planificación, la ejecución, el desarrollo y la evaluación de los contenidos de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es allí donde el docente tiene que aplicar su diagnóstico para poder planificar y para poder desarrollar los contenidos, por supuesto, tomando en cuenta el contexto sociocultural del estudiante. Está la segunda función, que es la función orientadora. Esa función es sine qua non. El docente tiene que ser orientador, primero porque la Universidad Bolivariana de Venezuela es una universidad distinta, tiene otra visión, otra misión, y hay que informar, hay que orientar, hay que educar desde lo académico y desde lo humano. Hay que hacer la orientación vocacional y la orientación profesional dentro de cada uno de los programas de formación de grado. Para esto el docente tiene que estar documentado, tiene que prepararse. La tercera función es la función comunitaria. La comunidad es el aula para la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esa es una universidad extramuros. Nosotros trabajamos es con las comunidades. Los espacios áulicos son muy escasos dentro de las comunidades, dentro de las aldeas. Entonces, ¿qué pasa? El docente tiene que intercambiar con la familia, con las instituciones, con el contexto del estudiante, para poder decir que está cumpliendo una gestión comunitaria. Tiene que utilizar sus métodos científicos, cualitativos, cuantitativos, para poder diagnosticar y hacer abordajes comunitarios. Y la función que sigue, la cuarta función, viene siendo la función investigadora. Esta función no es la más importante, pero es muy importante porque ella aglutina las otras tres. Las aglutina porque todo educador tiene que investigar, tiene que estar claro qué es lo que necesita para todos los días profundizar y mejorar su praxis. La investigación educativa logra mejorar las condiciones de los estudiantes, la motivación de los estudiantes, logra que la praxis pedagógica permita resolver contradicciones cotidianas en las comunidades, permite también que se dé el trabajo de investigación en equipo, que es fundamental, y que el docente, por supuesto, vaya avanzando, se vaya adentrando en la tecnología, en las plataformas y en las herramientas tecnológicas. Entonces, fíjense, para esto, para la praxis investigativa, el docente tiene que partir de un proceso científico multifacético e integral, que es el diagnóstico. El diagnóstico permite que el docente tenga conciencia de qué es lo que tengo en el aula, pueda tener tomar medidas y, por supuesto, determinar objetivos a lograr, porque un docente no puede, si no tiene un verdadero diagnóstico de su grupo de clase, no puede proyectarse con los objetivos que va a alcanzar, imposible, porque no sabe cuál es la base, cuál es el nivel, el estatus académico de los estudiantes. Entonces, fíjense, dadas estas cuatro tipos de funciones que debe tener docente, he allí el perfil del educador, aparte de que, claro, tiene que ser un humanista transformador. El docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene que estar claro que la sensibilidad la debe tener a flor de piel, porque los mismos estratos distintos que nosotros recibimos en la universidad tienen que darnos pie para nosotros saber cómo vamos a tratar determinado tipo de estudiante, cómo abordarlo, cómo apoyarlo, cómo ayudarlo, cómo orientarlo, y para eso hay que tener una sensibilidad humana. Entonces, ok, le comento a nuestros usuarios y a nuestras usuarias que estamos conversando con la doctora Yolanda Escorcha. Ella es una de las profesoras fundadoras, también coordina el programa de educación. Programa Nacional de Formación de Educadores en Barinas, Portuguesa. Correcto. Y estamos conversando sobre la Universidad Bolivariana de Venezuela, ya que esta semana se encuentra realizando su 18 aniversario, 18º aniversario. Sí, qué maravilla, sí. Son 18 años de este proyecto que nació de la mano de la idea del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Yo quisiera en este momento que conversáramos un poco sobre una mirada prospectiva de la Universidad Bolivariana. Ya son 18, esperamos que también se consolide como una universidad transformadora, no solamente a nivel de Venezuela, sino también su extensión se haga hacia la gran patria, ¿no? A la América, a la patria americana en general. Entonces, una lectura prospectiva que debería dar la Universidad Bolivariana, ¿cuál sería? Bueno, mira, la Universidad Bolivariana debe profundizar en la revisión curricular de sus programas de formación de grado, en todos sus componentes, en todo su currículo, para ir adaptando esas necesidades que desde el punto de vista histórico-social se dan, porque es lógica que vayan dando. No es lo mismo la Universidad Bolivariana de Venezuela que surgió hace 18 años que la que tenemos hoy día. No puede ser la misma porque la sociedad es otra, la sociedad ha cambiado. El análisis que le hacemos hoy es que la universidad tiene que cambiar, y que por supuesto de sus aprendizajes, de todo lo que ella ha logrado trascender, tiene que venir esa transformación, y que esa transformación tiene que venir siendo mejorada a través del perfil y a través de la defensa con argumentos de lo que es la visión y misión de la Universidad Bolivariana de Venezuela hacia espacios exteriores. Hay una lectura también que quisiera escuchar su perspectiva al respecto, y son las necesidades, la nueva normalidad, la nueva condición de país que estamos asumiendo han hecho que algunos servicios no estén en su óptima calidad. Y nosotros no estamos ajenos a ese escenario. Entonces quisiera esa mirada, que de alguna manera afecta la calidad que recibe de la información que recibe el estudiante. Por ejemplo, las fallas tecnológicas es un factor que afecta entonces su lectura al respecto, la imposibilidad de tener un transporte, la imposibilidad de tener, por ejemplo, un comedor. O sea, son algunos elementos que de alguna manera van mellando. Y esa, bueno, mira, quizás no por justificar, pero sino, bueno, la Universidad Bolivariana es una universidad masiva, una universidad que está en todo el país, y imagínate tú la demanda en cuanto a sueldos, salarios y en infraestructura, que también, aun cuando la Universidad Bolivariana fue concebida para tener infraestructura, sin embargo sí la tiene, y hay espacios, laboratorios que tienen que existir para que puedan funcionar los programas de formación de grado. Yo pienso que sí, hay necesidades, hay sedes que, como la nuestra, por ejemplo, que tienen unas necesidades que tienen que ser atendidas de manera imperativa. La universidad tiene que ser, dolerle un poquito más a los gobernantes, tienen que acercarse más. Yo siempre he dicho, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es la niña de los ojos fue la niña de los ojos del comandante Chávez, y fue su universidad preferida. Él cifró ahí todas sus esperanzas como educación universitaria. No todas las veces está siendo bien atendido. Es bueno que los gobernantes se acerquen a la universidad, que conversen, que sientan las necesidades, que si hay que hacer un trabajo de cooperación lo podemos lograr, pero que haya esa motivación, por lo menos que uno sienta que no está solo, porque es triste sentirse uno que está en una lucha y que está solo, pero cuando uno siente que está acompañado por gente que tiene pertenencia por aquel proyecto, cónchale, la situación cambia. Excelente. ¿Qué les parece entonces si vamos a una pausa musical y ya venimos con más de este programa desde la otra acera, conversando y construyendo este discurso comunicacional en honor a la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien arriba a sus 18 años. Ya venimos. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía, Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera, el pensamiento y la acción, Simón, Simón, Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el cocuyo que dio la luz a cinco banderas. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, la luz a cinco banderas. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, Simón, Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Tienes que hacer todavía, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. En Marruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, en Marruecos lo mataron. Pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, Simón, Simón, el amor con que lo amaron. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Un hombre de tanta talla siempre a los pueblos sirvió. Simón, Simón, Simón, Simón, un hombre de tanta talla. Sentado al lado de Dios, sigue librando batalla. Simón, Simón, Simón, Simón, sigue librando batallas. Simón, Simón, Simón, de la patria norte y guía. Simón, Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Simón, Simón, Simón, Simón, Simón, Simón. Seguimos nosotros adelante conversando con la doctora Yolanda Escorcha sobre la Universidad Bolivariana de Venezuela en la conmemoración o en la celebración aniversaria, 18 años. Yo quisiera ahorita pasearme un poco por el programa de formación que usted dirige. Coménteme a grosso modo cuáles son las debilidades que ha observado en este, no en este programa, sino en el ingreso de los docentes o de los, las personas que van a formarse. Porque yo en lo personal he observado de la limitación que están teniendo los bachilleres. Entonces, todavía hay el pensamiento de que cuando ingresan a la universidad, sobre todo en esta universidad, sigue siendo el liceo grande. Y resulta que hay un choque frontal entre lo que ellos tenían y este nuevo paso que dan dentro de la universidad. Bueno, fíjate, el Programa Nacional de Formación de Educadores, que es un programa dinámico, interactivo, es un programa que pretende la formación del nuevo educador bolivariano. Es un programa con un pensum de estudio excelente, bellísimo, que tiene sus componentes, su diseño curricular muy claro y muy, muy bien adaptado a las necesidades de ese nuevo republicano y republicana que se deben formar en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, se ha menguado un poco en este momento de crisis, de guerra económica, el acceso de los estudiantes al programa de formación de educadores. Yo lo veo de esa manera por la parte de que ellos tienen que hacer la vinculación profesional bolivariana, que es un componente de 8 horas, lo tienen que hacer de lunes a viernes. La mayoría de esos estudiantes trabajan. Entonces, ellos estudian los fines de semana, hacen su escolaridad fines de semana, pero de día tienen que hacer la escolaridad porque es insertarse en una escuela, hacer su vinculación profesional, que las otras universidades llaman práctica docente. Es correcto. Entonces, eso les limita a ellos, porque los trabajos no les van a dar 8 horas toda la semana. Entonces, yo veo que esa es una de las limitaciones, porque otras no hay, porque de verdad tienen las mismas oportunidades que los demás programas de formación de grado. Sin embargo, en este momento se logró en Portuguesa una nueva sección de docentes, de madres cuidadoras del CENIFA, que se van a profesionalizar como educadoras, y bueno, se ingresó una sección de 18 estudiantes que ya vienen para el primer tramo. Hablemos un poco de los mitos y de qué manera se va posesionando en el imaginario social algunas ideas que son erradas. Y lo planteo porque los docentes han desertado de su labor como docente para dedicarse a otras labores, y hay un gran déficit de docentes a nivel no solamente universitario, sino a nivel de todas las estatus de formación educativa. Su lectura al respecto. Bueno, mira, yo pienso que sí, el tema económico ha afectado demasiado, y una familia de un grupo más o menos estándar de hijos no le alcanza la remuneración que recibe. Sin embargo, es cuestión de compromiso, de apreciación y de la misma toma de decisiones, que a veces uno se mueve así hacia, yo estoy influenciada por querer tener más dinero en mis cuentas, por querer manejar, porque nos tienen con el dólar, entonces yo veo esto y veo irrisorio lo que yo gano y quiero buscar una entrada económica, entonces me dedico todo allá, porque de verdad a lo mejor no era mi verdadera vocación ser docente, porque los que de verdad son docentes de vocación están allí, porque yo sé, no son muchos, pero están allí muchos docentes, varios docentes que quieren seguir trabajando y que bueno, sí saben y se quejan de su sueldo porque es poquito, no lo vamos a negar, el docente gasta demasiado en las aulas de clase. Uno docente no puede ir todo escachalandrado, tiene que ir más o menos presentable, porque nosotros somos modelo para el estudiante. Un docente tiene que comprar recursos, carteleras, papel, témpera, y todo eso es dinero, y no lo puede hacer de su sueldo, no lo puede hacer ahora, en este momento no lo puede hacer, porque de verdad está difícil la situación. Usted hablaba un caso muy particular, que era la formación de madres cuidadoras. Ajá. En el área docente, la posibilidad de que se formen este tipo de madres cuidadoras, las mujeres del barrio, ¿este tipo de plan funciona o no funciona? Claro, claro que sí funciona. Ellas, mira, las madres cuidadoras, por ejemplo, las del CENIFA, uh-huh, ellas tienen que tener, por supuesto, un nivel de bachilleres, tienen que ser bachilleres. Y ellas, sí, yo, es más, tengo un grupo, la sección que tengo yo, que va para el quinto, sexto semestre, ellas son toditas madres cuidadoras de Simoncito. Y ellas se están formando como educadoras, y sí funciona, y esas son las más comprometidas, eso es más, se conducen solas esas estudiantes, ayer y hoy, operativo de limpieza en la sede portuguesa, y son ellas las que lideran, nadie las organiza. Yo hago un cierre académico, yo no las organizo, cuando quedo sorprendida, ya ellas han organizado todo. La población penitenciaria también, que tiende a profesionalizarse, su lectura al respecto. Bueno, ellos tienen derecho a profesionalizarse. Lo que pasa es que si me hablas en lo que es en el contexto de educación, es un poquito cuesta arriba por lo que tú sabes lo que significa el ser docente. La integridad, no estoy discriminando para nada, pero tendría que ser de otra manera o para otro tipo de formación, pero no, por ejemplo, en el programa de formación de educadores como está concebido, no. No, no, es que tampoco se prestan, porque ellos tienen que salir a hacer su vinculación y no, los privados de libertad no les van a permitir salir. Pero otra formación sí, ellos se forman en jurídico, en gestión social, las demás que no requieren salir a estar en contacto con espacios en escuela. El escenario tecnológico y la nueva normalidad, la posibilidad de que se abra en septiembre la presencia nuevamente o se abran las aulas presenciales, su lectura al respecto. Bueno, yo pienso que con lo de la vacunación se ha bajado un poco ese temor de volver a las aulas, pero hay otros elementos. Otros elementos que, bueno, lo del salario, hay un acuerdo ya que todavía no se sabe cómo lo va a asumir el magisterio, pero que yo pienso que allí van a ser muchos los que se van a sumar a, bueno, nosotros nunca hemos dejado de trabajar, pero los que están en ese lado, que son muchos los que se van a sumar, pero hay otras cuestiones que lo del transporte, cuestiones que privan para que el docente se dirija a su... Por eso una de las prácticas que han llevado, que es colocar a la gente que trabaje donde vive, en su comunidad, me parece muy bien porque ahí no hay excusa. Ok, pero la tecnología es otro aspecto que está allí pendiente. Ajá, la tecnología, fíjate, la tecnología, sabemos que todavía eso es elitesco. La tecnología, por más de que el gobierno ha hecho su programa, ha dotado tablets, pero eso no ha sido masivo. Entonces siempre quedan aquellos estratos que no reciben, que no tienen un teléfono inteligente, que no tienen una tablet, y quedan en desventaja, aunque uno trata de buscar, como les decía, hay otras estrategias que no necesariamente tienen que ser con una tablet o con un teléfono inteligente, pero busca la parte de agruparse, de que ellos trabajen en unidad también con los demás compañeros. Yo lo he hecho así en Guanare, me ha tocado trabajar así en equipo con ellos con un solo teléfono, porque no tenemos otro. Pero sí, no, la parte tecnológica sí afecta, sí, esto de la pandemia lo ha afectado mucho la parte de la tecnología, porque aquí en Venezuela no hay una cultura de que todo el mundo tenga un teléfono inteligente. Y la población de la Universidad Bolivariana, pues una población de escasos recursos, y eso lo saben todos. Le comento a nuestros usuarios y usuarias que conversamos con la doctora Escorcha en lo que es la conmemoración del 18 aniversario, dando una lectura general a todo el panorama educativo universitario y de todos los estratos de formación. Ahora, yo quisiera en este momento conversar con usted en torno a... se me fue la idea. No, quisiera conversar en torno a la necesidad de la presencia del pensamiento bolivariano. Generalmente hablamos, o sea, la educación tiende a perder la memoria y entonces a volverse un cúmulo de información que no tiene praxis o no tiene conexión con la cotidianidad. Y uno de esos elementos ha sido las raíces. Entonces, coménteme un poco al respecto. Bueno, fíjate, el pensamiento bolivariano es más, no, ni siquiera en la Universidad Bolivariana de Venezuela, no, en todas las universidades, en todo lo que son los sistemas educativos venezolanos, porque eso está respaldado por el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros somos del legado de Simón Bolívar, nosotros tenemos que dar respaldo a eso. Simón Bolívar no es un estatus, Simón Bolívar no es un cuadro, no. Simón Bolívar tiene que ser un pensamiento vivo que se tiene que materializar en cada uno de los espacios, en cada una de las aulas de clase, siempre conversando con los docentes, ¿no? Pero es que el pensamiento bolivariano debe estar presente cuando tú das una clase. ¿Cuáles eran Bolívar? Bolívar era educador nato, Bolívar tenía claro lo que era la educación como piedra angular de la sociedad, el humanismo social. Entonces todos esos aspectos tienen que estar presentes en la formación académica del educador y del estudiante, y más aún la Universidad Bolivariana de Venezuela. Sería eso un pecado capital que la Universidad Bolivariana de Venezuela descuide el pensamiento bolivariano. Vamos a ir cerrando ya la entrevista. Yo quisiera aprovechar estos minutos para conversar un poco sobre la nueva población de bachilleres, su lectura al respecto y las posibilidades de que ingresen a la Universidad Bolivariana, si maneja la información al respecto. Bueno, no manejo exactamente la información al respecto, porque eso es ahorita cuando termine este periodo, bueno, ya terminó, ¿verdad? Pero cuando cierre el periodo lectivo es que uno va viendo más o menos, pero sí ha habido una merma en el ingreso de estudiantes a la universidad, por la misma razón que te digo, muchos jóvenes se van del país, muchos jóvenes se ponen a trabajar de manera informal, porque bueno, la situación económica los obliga. Pero sin embargo, nosotros sí tenemos nuestros estudiantes, siempre la Universidad Bolivariana de Venezuela no se va a cerrar, por lo menos en Barinas, por falta de estudiantes, siempre hay estudiantes. Y en el área de posgrado ha habido un repunte bastante importante, en el área de posgrado. Le toca cerrar. Ajá. Un mensaje en los 18 años de la universidad. Bueno, yo deseo y pido que la Universidad Bolivariana de Venezuela cumpla no 18, sino 100 años más, y que siga profundizando en el pensamiento del colectivo y que siga manteniendo viva, vigente el pensamiento bolivariano y, por supuesto, las ideas revolucionarias de su creador. Muchísimas gracias a la profesora doctora Yolanda Escorcia, quien construyó conmigo este discurso comunicacional. Me despido expresando mi agradecimiento a quienes hicieron posible este programa. Agradecer a mi gente del colectivo de Radio Catabre 99.3 FM, en la coordinación general Alirio de Jesús Acosta, quien les habló, Josmar Molina. ¿Desde dónde? Desde la otra acera. Desde la otra acera, una revista radial de opinión crítica con entrevistas, comentarios y análisis del acontecer político y social de Venezuela y el mundo. Yosmar Larixa Molina en su programa Desde la Otra Acera.